Y estás aquí, pues en la fiesta del pueblo, en la era. Esta es a mi hermano, o sea, Benjamín González García, bailando con Nevadita, que era una chica aquí del pueblo. Nevadita Robles, el otro no me acuerdo, ¿eh? Y aquí eran dos niñas, una se llamaba Carmen y la otra Isabel.